a este mundo a tatuarme en ningún alma, aunque veo que me reflejo en las miradas. No has venido a ser mis ramas, ni las flores de mi primavera. No has venido a ser el premio en la quiniela. Lo he perdido todo, me decía, no ha quedado de mí ni un solo pelo. Me he buscado sin encontrarme la gallina sin su gallinero. No ha quedado de mí ni la migaja de ese pan ni plumas para este vuelo. Vaciao el último culillo de ese vino que sabía tan bueno. No te engañes más, te oigo respirar y sé que existes como existe el sol y las facturas que me quedan por pagar. Como la lluvia, la sonrisa, la arruga y la prisa, los veranos y la ropa que me queda mal. Como las tardes de domingo, el blanco de los filtros de mis cigarrillos, ahora que he vuelto a fumar. Como la frase de los niños, mi sobrina, su flequillo, el polvo en el pasillo, otro día, otra oportunidad. Como el invento del color, la sangre que tropieza por mis venas. Existes y existes sin más. Existes y eso ya es brutal. Existes y aunque haya mil tormentas, aunque se hunda esta tierra por donde suelo caminar. Existes y fui testigo de un frenazo en el planeta cuando tus labios fueron a besar. No, no, no, no, no. Veo que me reflejo en las miradas.